dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito jueves, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 60, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, al igual que el día de mañana tenemos la misma probabilidad con cielos despejados, con temperaturas máximas de 76, mínimas de 62. Para el próximo sábado primero de octubre hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones con cielos despejados, con temperatura máxima de 78, mínimas de 58. Para el día domingo, cielos despejados, con probabilidad también del 80% de precipitaciones, con temperatura máxima de 80 grados, mínimas de 57. Y para el próximo lunes, esperan lloviznas con temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 47. Desde el día domingo empiezan las lluvias un poquito pues más tupiditas, más constantes, y el próximo lunes la temperatura empieza a descender un poco y vuelve a subir como por ahí del otro fin de semana. Entonces así como tendremos la temperatura y las lloviznas, pues se quedan por varios días para que estén preparados. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Con el sol, me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón, pero alguien más está en tu habitación.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Tren de pasajeros choca contra una estación en Nueva Jersey. Un tren de pasajeros chocó el día de hoy por la mañana contra una estación en Nueva Jersey. Hay varias imágenes que están rodando por la internet y muestran obviamente severos daños. Y también la prensa local ha informado que por el momento van alrededor de más de 100 heridos por descarrilamiento de un tren en la estación de Hoboken. Todos los servicios desde y hacia esa estación están suspendidos, fue lo que informó la policía en Twitter. Los equipos de socorro están llegando al lugar. Fotos del lugar muestran a un tren de New Jersey dentro de la estación rodeado por escombros. Hoboken está a 11 kilómetros, 7 millas de la ciudad de Nueva York. La agencia de noticias Reuters reportó por su parte que los primeros indicios no señalan que el incidente se trate de un acto deliberado o de terrorismo. Y pues esta noticia está en todos los noticieros. Si ustedes también están en las redes sociales con los noticieros, pues podrán ver estas imágenes que la verdad son muy impactantes. Y pues esperemos de que no haya más heridos y pues obviamente que no haya más desgracias. Por otra parte, pues tenemos otra información donde un joven mata a su padre y luego hiere a 3 en una escuela. Un adolescente mató a su padre en su casa el día de ayer para luego dirigirse a una escuela primaria cercana donde hirió de bala a 2 estudiantes y una maestra, fue lo que informaron las autoridades. El joven fue aprehendido en cuestión de minutos tras los disparos registrados en la escuela en este poblado rural ubicado a unos 177 kilómetros al noroeste de Atlanta. Uno de los alumnos recibió un balazo en una pierna y el otro en un pie, por lo que dijo el capitán Garland Major de la policía del condado Anderson. Los dos alumnos son varones, la maestra fue herida en un hombro. Antes de efectuar los disparos en la primaria Townville, alrededor de la 1.45 pm, el adolescente mató a balazos a su padre de 47 años, Jeffrey Osborne, en su casa a unos 3 kilómetros de la escuela, fue lo que indicaron las autoridades. Estamos desolados por este acto de violencia sin sentido, dijo Joan Avery, supervisora del cuarto distrito escolar del condado Anderson. La funcionaria canceló las clases el resto de la semana. Las autoridades no dieron una explicación sobre el móvil del ataque. Dijeron desconocer si el agresor iba tras los dos estudiantes y la maestra. Esta es una zona rural, dijo Brandy Pierce, madre de un alumno de sexto grado, a The Associated Press, al tiempo que rompía en llanto. Este tipo de cosas no pasan en áreas rurales, simplemente no existen. Y en otra noticia fuera de lo común, dos monjas cuelgan el hábito y se casan entre ellas. Dos ex monjas, una italiana y una sudamericana, se casaron en la localidad italiana de Pinerolo, cerca de Turín, fue lo que informaron la prensa italiana. El alcalde de la localidad, Luca Salvai, fue el encargado de formalizar el enlace matrimonial entre la italiana Federica y la sudamericana Isabel, según informaron desde la municipalidad. Como la prensa había tenido conocimiento de la fecha del enlace, la boda fue adelantada un día para esquivar a los curiosos. Las dos mujeres habían tomado los hábitos en la orden franciscana y se conocieron en un viaje de peregrinación, según señala el diario La Stampa de Turín. Nos gustaría que nuestra iglesia acogiese a todas las personas que se quieren, fue lo que dijo Federica según el diario, pero a ella todavía le queda un trago todavía más difícil. No solo le tengo que decir a mi padre que ya no soy monja, sino que soy muy feliz por haberme casado con Isabel. En teoría habían programado una festividad religiosa oficiada por el ex cura Franco Barbero, a quien el Vaticano excomulgó en el 2003 por su proximidad con la comunidad homosexual. Yo todavía me siento un cura de los pies a la cabeza, fue lo que dijo él al diario, y también dijo que no es la primera vez que caso a dos monjas. Italia es un país de arraigada tradición católica, legalizó este año los matrimonios entre personas del mismo sexo, es uno de los últimos países de la UE en hacerlo. En información deportiva, pues le traemos una noticia acerca de Serena Williams, que ella escribió una carta, que por ahí dicen que es un poco escalofriante, porque le llegó el corazón pues, de muchísimas personas, y esta carta fue publicada en su perfil de Facebook, que ha dado vuelta al mundo, 118 mil me gustas, 25 mil veces compartido y casi 4 mil comentarios. Serena Williams ha publicado una carta en Facebook reflexionando sobre el crispado ambiente en Estados Unidos por las últimas muertes de ciudadanos negros en distintos altercados con la policía. El actual número 2 de tenis mundial habla de un viaje en coche con su sobrino de solo 18 años y el pánico que sintió al cruzarse con un policía, recordando la muerte de Philando Castile, un afroamericano de 32 años que fue abatido por los disparos de un policía el pasado mes de julio al llevar un faro del coche roto. Además, Serena parafrasea a Martin Luther King para justificar el porqué de ese pensamiento y el porqué de su carta en su perfil de Facebook. Llega un momento en el que el silencio es traición, no voy a quedarme callada. La carta de Serena, más o menos, les voy a leer un extracto, una parte nada más de lo que ella escribió, y fue lo siguiente: hoy le pedí a mi sobrino de 18 años para ser claros, él es negro, que me llevara a mis reuniones para poder trabajar mientras con mi teléfono pues yo estaría trabajando. En la distancia había un policía en uno de los lados de la carretera. Me aseguré rápidamente de que estábamos cumpliendo con el límite de velocidad. Entonces recordé el horrible video de la mujer que se grabó en el coche después de que un policía disparara a su novio. Todo esto me vino a la cabeza en cuestión de segundos, incluso me arrepentí de no conducir yo, nunca me perdonaría que le pasara algo a mi sobrino, es tan inocente, tanto como lo eran todos los otros. Estoy convencida de que no todo el mundo es malo, lo que ocurre es que algunos son ignorantes, tienen miedo, no tienen educación o son insensibles ante algo que afecta a millones y millones de vidas. ¿Por qué tengo que estar pensando esto en el 2016? ¿No hemos pasado ya por suficientes cosas, abriendo tantas puertas, impactando a billones de vidas? Pero me he dado cuenta que no se trata de lo lejos que hemos llegado, sino de cuánto nos queda por recorrer todavía. Y bueno, eso fue una de las partes que ella escribió. Pues finaliza con la frase que dijo Martin Luther King, de que llega un momento en que el silencio es traición, y pues dice que no va a quedarse callada, y pues obviamente se admira, ¿no?, la valentía de escribirlo y pues obviamente de decir realmente lo que está pasando, lo que está sintiendo. El miedo, pues sabemos que paraliza a cualquier persona, y es cierto, ¿no? En la actualidad no debería de verse todo este tipo de casos racistas, raciales, y pues obviamente cuando hay una gente tan poderosa que les da cabida a toda la demás gente que por ahí eran racistas del closet, podremos decirle, pues salen muy contentos, ¿no?, a sacar todo ese tipo de odio racial que ya no se debería de ver. Y bueno, en otra información de Cristiano Ronaldo, dicen que por ahí el avión de Cristiano sufrió un accidente en Barcelona. El avión de Cristiano Ronaldo tuvo un percance el pasado lunes en el aeropuerto de El Prat de Barcelona al salirse de la pista en el momento del aterrizaje, aunque no hubo que lamentar heridos. El tren de aterrizaje se partió en el momento del descenso y el piloto tuvo pericia para que el accidente no tuviera consecuencias más graves. Cristiano Ronaldo no viajaba en ese momento en aeronave, ya que se encontraba en Alemania concentrado para el partido de la Champions League. Y el avión del madridista pertenece a una empresa privada que se encarga de alquilar las aeronaves cuando no son utilizadas por los propietarios. Cristiano pagó casi 20 millones de euros por el avión a finales del año pasado. Y bueno, esta fue la información deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar información, pues realmente deportiva, porque esto es más como tipo espectáculo del deporte, pues no te puedes perderte los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa del día de ayer, ahorita lo puedes escuchar, bueno, no ahorita, en unas horas, a partir de las 2 de la tarde puedes escuchar la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just watch.

8:57, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, en los próximos días se le facilitará la interacción con los demás a través de la comunicación y podrá cerrar ese proyecto tan deseado. En el amor, si no sabe transmitir en una forma adecuada sus sentimientos, su alma gemela podría estar un poco descontenta. En la riqueza, obre con prudencia, su sentido común lo va a llevar a conseguir lo que tanto ambiciona. El bienestar es una fase para probar cosas nuevas, así que realice algo que lo haga sentir muy bien. Para el signo de Tauro, periodo ideal para alejarse de quienes puedan convertirse en obstáculos para el progreso que está buscando desde hace tiempo. En el amor, analice con objetividad las situaciones, no deje que los celos lo cieguen. En la riqueza, haga uso de la paciencia y de la constancia para obtener lo que desea de ese proyecto que lo tiene preocupado. En el bienestar, excluya de su alimentación las comidas con alto tenor graso, ya que podrían afectar su hígado. Para el signo de Géminis, intente concentrarse, ya que sus distracciones podrían traerle más de un problema en esta jornada, así que esté muy atento. En el amor, charle con su alma gemela de lo que uno quiere del otro y el vínculo se fortalecerá. En la riqueza, no especule ante la nueva relación laboral que inicie, porque después puede arrepentirse. En el bienestar, hoy se le activará lo intuitivo y tendrá importantes sueños premonitorios. Para el signo de Cáncer, debería saber que no le sirve de nada emprender muchas cosas a la vez, ya que podría agotarse, así que distinga bien sus necesidades. En el amor sentirá grandes deseos de libertad en el amor, con miras hacia una relación nueva. En la riqueza genere una actividad adicional, es un buen momento para obtener mayores ingresos en su capital. En el bienestar intente aprovechar esta jornada al máximo, ya que estará libre de estrés y sin tensiones. Para el signo de Leo, durante esta jornada no le tema a los desajustes emocionales, solo serán indicadores de una fluctuación circunstancial. En el amor, impide que sus obligaciones laborales dañen la relación amorosa que tiene. En la riqueza, aplique su ingenio en la decisión de ese tema laboral para obtener el triunfo deseado. En el bienestar, comparta sus emociones, no es un momento para encerrarse en uno mismo. Para el signo de Virgo, circulará por una jornada donde tendrá que utilizar la inteligencia para intervenir en las situaciones que debe enfrentar. En el amor, la luna lo sorprenderá con una sorpresa, será un momento muy positivo en la relación amorosa. En la riqueza, debe arriesgar e invertir. Es excelente momento para ampliar los horizontes económicos. Y en el bienestar, en sus relaciones, evite demostrar su egoísmo, ya que podría tener problemas con su entorno. Para el signo de Libra, pasará por un tiempo de buena suerte, aprovéchelo y obtendrá mucha alegría para compartir con los que lo rodean. En el amor, ame a través de la caricia y escucha en silencio las palabras de su pareja. La riqueza no se apure, es cuestión de tiempo y en días verá cómo su proyecto dará ganancias. Y en el bienestar, entienda que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a la salud. Para el signo de Escorpión, no dude y utilice su capacidad de reflexión en las oportunidades importantes que se le presenten. En el amor, busque el amor, salga con sus amigos en la noche y encontrará a esa persona. En la riqueza, su esfuerzo lo ayudará en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. en el bienestar, aprenda a valorarse un poco más, de lo contrario se sentirá infeliz en la vida. Para el signo de Sagitario, en estos momentos evite actuar de forma apresurada, comience a mantener el equilibrio en todos los aspectos de su vida. En el amor, por más que se sienta solo en el amor, procure reflexionar en su soltería, si es que está soltero. En la riqueza, jornada óptima para hacer nuevos contactos profesionales en ese evento al que va a concurrir. En el bienestar, no intente hacer varias cosas a la vez, disfrute y otórguele su tiempo a cada una de ellas. Para el signo de Capricornio, deberá obligarse a buscar las soluciones reales a cada uno de los inconvenientes que surjan. No ganará nada con escaparse de los problemas. En el amor, salga y distráigase. Se sentirá un poco melancólico a causa de su expareja. En la riqueza, siéntese preparado, ya que tendrá buenas oportunidades de ascenso en la empresa que trabaja. En el bienestar, encuentre alguna actividad que lo ayude a distender el estrés y no afecte su sistema neurológico. Para el signo de Acuario, siempre que realice un cambio en su vida, debe de ir un poco más, así que puede adaptarse a estos mismos sin ningún inconveniente. En el amor, es una mañana oportuna para aclarar ciertos conflictos con su pareja. En la riqueza, no permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja. En el bienestar, las tensiones acumuladas lo pondrán al borde del colapso psíquico, así que sería ideal que descanse. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Serán días en los que necesitará prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay cosas que se le escapan. En el amor, perdona a su pareja. Lamentablemente, no siempre se dicen las cosas sin causar heridas. En la riqueza, los negocios y finanzas se verán favorecidos gracias al alto nivel de intuición que posee. Y en el bienestar, recuperará su flexibilidad si toma como hábito realizar alguna actividad física. De la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Eran para mí, discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. Ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, una visibilidad de 11 millas y un viento que corre 2 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 60, con cielos despejados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, cielos despejados, tenemos la misma probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 76, mínimas de 62. Para el fin de semana, para el día sábado, también cielos despejados, con probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 78, mínimas de 57. Para el día domingo, máximas de 80, mínimas de 57, con el mismo pronóstico de cielos. Y para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan lloviznas, hay un 90% de probabilidad de que caigan lloviznas, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 47. Empieza a descender un poquito la temperatura para la próxima semana, así que vayan preparándose. No va a descender como estamos pensando, ¿no? Que estaría como por debajo de los 50, ¿no? Tenemos a partir de los 60 grados aproximadamente, así que pues todavía va a estar un poco agradable el clima, podríamos decirle, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar acerca de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de la intuición, esa vocecita, esa corazonada, o como le quieras llamar, que a veces nos está gritando, nos está diciendo a gritos, no lo hagas, no lo hagas, o te está diciendo, sí, hazlo, hazlo, hazlo, y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Hay varios libros donde hablan acerca de la intuición, de cuándo no hacerle caso y cuándo sí, pero la verdad es que cuando se habla de intuición, pues es muy difícil decir, ah, así tenía que ser, ¿no? Porque si te equivocas, dices, no, pues es que ¿para qué le haces caso a tu intuición? Si ya sabes que no te está yendo bien, etcétera, etcétera. Pero si te va bien, no, pues qué intuitivo es esta persona, ¿no? Pero bueno, ¿por qué debemos hacer caso a nuestra intuición? la pregunta, ¿no? ¿Por qué le vamos a hacer caso cuando tú vas a pedir trabajo y el empleador tiene esa corazonada de que dice, esta es la persona que necesito? O tal vez te está diciendo, sí, puede ser ella. Entonces aquí como que queda la incógnita de lo contrato, no lo contrato, y tú por el otro lado me va a contratar, voy a estar bien aquí, o tal vez no me gusta el ambiente, no me gusta la energía que hay, entonces mejor voy a decirles que no, etcétera, etcétera, ¿no? A veces nos empezamos a hacer recreaciones en nuestra cabecita y ya empezamos a imaginar y a veces con ayuda de nuestra intuición tomamos buenas o con ayuda de nuestra intuición tomamos malas decisiones, ¿no? Depende qué tan intuitivo seas. Uno de los rasgos más nombrados de las personas del éxito suele ser precisamente la intuición. Yo creo que muchos han escuchado, ¿no? De personas que tienen mucho dinero y que se dedican a los negocios y que de repente tú te encuentras en libros cuando estás leyendo otra historia que no tiene nada que ver con el éxito y de repente te dicen, no, pues es que fulanito dice que él no tuvo estudios tan avanzados como para decir, ah, soy un excelente inversionista, sino simplemente que esta persona se guiaba por su intuición o que hacía tratos con gente que con todos los clientes le iba súper bien y decía esta persona, no, es que yo me guiaba por mi intuición, si cuando saludaba a esta persona, a mi cliente o a mi futuro cliente sentía una sensación de paz, hacía el trato pues sin pensarla dos veces, ¿no? Porque sabía que le iba a ir bien, pero cuando sentía pues todo lo contrario, como que le dolía la panza o le dolía la cabeza, pues sabía al instante, ¿no?, que no tenía que hacer ese tipo de trámites o ese tipo de contacto con ese cliente. Entonces habrá personas que saben manejar y saben interpretar muy bien su intuición, y habrá otras personitas que tratamos tal vez de acertar, ¿no?, en todo lo que nuestra intuición nos dice y de repente pues no damos ni una, ¿no? Entonces no sé en cuál de las dos de los dos lados te encuentres. Se me anda trabando mucho la lengua, ¿qué me pasó? A ver, entonces, bueno, antes que nada, si ustedes quieren compartir alguna de su historia referente a la intuición, que digas tú, ¿sabes qué? Yo hago esto, me guío por mi intuición, si me pasa esto, si me llega esta señal, yo lo hago, etcétera, etcétera, y me ha ido bien. Ahora, si también has cometido errores por hacerle caso a la intuición, pues también lo quieres compartir, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook, no se puede encontrar como Sexy Love Radio, nos puedes mandar un inbox. Por ahí nos dicen que la intuición, dicho de una manera simple, dice que tiene que ver con hilar fino, que con tener un sexto sentido premonitorio sobre un asunto. Entonces, cuando hilas fino es cuando comúnmente pues alguien dice, ah, me voy yendo poco a poquito, lo voy cosiendo lentamente, y así es como voy desarrollando la intuición. La intuición tiene un motivo más lógico de lo que nosotros podemos imaginar. Podemos llegar a saber cuándo seguir nuestro instinto y cuándo no. Y es evidentemente que en ambos casos podríamos fallar, ¿no? Pero lo cierto es que la intuición está más relacionado con la experiencia y conocimientos que con cualquier otra cosa. Ahora yo te pregunto, ¿tú te consideras una persona intuitiva? O sea, que de repente dices ciertas cosas y sí pasan, y o no haces unas cosas porque dices no me va a ir bien, o te animas y lo dejas en caso de tu intuición y te va bien. Si tú eres una persona intuitiva, qué padre, ¿verdad? Habemos personas que a veces nos guiamos por nuestra intuición y dices, oye, me sorprendo de lo que he dicho en varias situaciones, no nada más en decir o en vaticinar, esta pareja va a ir bien, o se van a casar, o esta se va a divorciar, o este número va a salir, o en las apuestas, en las ruletas, en los juegos, esto va a salir, esto va a ganar, o aquí en esta mesa se va a ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Es cuando uno pues está más conectado, yo creo, con toda la energía que hay aquí en este planeta. Entonces, muchas veces la intuición es más que nada, yo pienso que es como una conexión, ¿no? Con lo que realmente es la realidad, ¿no? Con lo que está pasando. Es como si le preguntaras al universo, oye, ¿qué es lo que tienes ahorita para 5 minutos? 5 minutos después, ¿qué va a pasar? Entonces le haces la pregunta al universo, el universo sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces como que existe ese tipo de conexión. Bueno, eso yo me imagino, quién sabe, ¿no? Pero aquí, pues hablando con este tema, pues nos dicen que más que nada es hacerle caso pues a tu experiencia y pues a todo el conocimiento que hayas adquirido en el transcurso pues de tu vida, ¿no? Cuando uno habla de negocios como son las inversiones, el consejo también suele ser el mismo. Por ahí dicen que nunca debes de reunir el 100% de la información que necesitas para tomar una decisión, porque si lo haces vas a tomar la decisión demasiado tarde. O sea, nadie puede tener el 100% de toda la información cuando vas a arriesgar algo, ¿verdad? Entonces tienes que actuar con un 60% de la información y seguir tu intuición. Si ya tienes un 60% y dices, pero me hace falta hacer estas pruebas, o me hace falta saber o tener esta información y no puedo, entonces es cuando ya le agregas la intuición y dices, bueno, pues yo intuyo que me va a ir bien, entonces me voy a ir a esta compañía, o me voy con este cliente, o voy a hacer este trato con este cliente, ¿no? Y entonces cuando ahí les va bien o les va mal, pero de ahí pues también se aprende. Algunos inversores escogen algunas acciones por una supuesta corazonada, y algunos hombres de negocios toman una decisión importante o contratan a una persona por esa misma corazonada. Y no es cierto que pues para elegir una acción rentable se necesita la experiencia inversora. Siempre te van a decir, no inviertas si no sabes, no tienes ni la experiencia, ni sabes cómo funciona. Y alguien te dice, no, pero yo pienso que esta compañía, que en este nombre vamos a ganar, si ponemos, invertimos, y de repente lo hace y pues gana mucho dinero. Y dices, ¿tú cómo supiste? Pues no sé, mi intuición me dijo, ¿no? Y aquí es donde se pone pues la cosa interesante, ¿no? Cuando pues unos mínimos conocimientos de inversión y análisis de empresas podrían llegar a tener mejores resultados que un inversor profesional. El motivo es que unos pocos conocimientos te hacen descartar la información que es innecesaria y quedarte con la información esencial, que esa información en ocasiones olvidan los más profesionales al sufrir pues la conocida parálisis por análisis, que cuando pierden. Y bueno, la información, por eso les digo, no es lo más importante. Aunque se suele decir que la información es poder, lo cierto es que la información no te asegura la victoria ni te evita el fracaso. Es como cuando tú estás observando o estás en un juego de ajedrez, ¿no? Empieza la partida, está el tablero, están las piezas, está en la vista de ambos jugadores, tienen la misma información, tienen las mismas piezas y se sabe que uno va a ganar y el otro va a perder, ¿no? Así de fácil. O si se van a tablas, o sea, hasta si quedan empates, se van a seguir hasta que uno gane, uno pierda, ¿no? Y de eso pues hay muchos libros, y uno de ellos es el que habla Malcolm Gladwell, que tiene un libro que pues es muy recomendado y se llama Inteligencia Intuitiva. Si ustedes quieren leer, buscar acerca de este libro, ir a una librería, Malcolm Gladwell, Inteligencia Intuitiva. Aquí él pone como un ejemplo al psicólogo John Gottman, que es autor también de otro libro, que dice qué hace que el amor perdure. Este psicólogo pues tiene otras obras relacionadas con las relaciones, pero en sí, ¿quién es este psicólogo? Muchos se han de preguntar, ¿no? Bueno, esta persona, Gottman, es capaz de predecir con un 95%, que es una probabilidad muy alta, de acierto, de decir cuánto tiempo va a durar una pareja con solo observarlas por unos minutos. Imagínate, te encuentras al psicólogo por ahí y te dice, ustedes no van a durar, se van a divorciar, y uno se queda, ¡ah! ¿Pero cómo sabes tú eso, no? Y de repente sí se divorcian. Pues es cañón, ¿verdad? Ese psicólogo lo que hace es marcarte, ya sea si estás en un restaurante, mientras estás cenando con tu marido o con tu esposa, y pues lo más probable es que acabes divorciado, ¿no? Si él ya te marcó, decir, esa pareja se va a divorciar, y uno dice, puede ser fácil, ¿no? Tal vez tú también piensas cuando vas a un restaurante y se están discutiendo, mira lo que le está diciendo, cómo se ven, etcétera, etcétera. Pero no, él no toma ese tipo de mensajes, ¿no?, o de señales. Él ha aprendido a rechazar toda la información que analiza cualquier observador externo, que eso es lo que analizaríamos nosotros, ¿no? Si están peleando, están discutiendo, si ves que una de las dos personas no está a gusto, se le nota, pues simplemente dices, ay, yo creo que esta pareja no va a funcionar, ¿no? Y de repente ya, pues después tienen muchísimos años de casados y siguen igual y no se divorciaron. Bueno, él lo que busca es un único patrón en las parejas, que es una apuesta segura. Con esta apuesta predice el final. Ese patrón es el desdén, o sea, el que uno de los dos hable con superioridad o darle un trato de inferioridad a la otra parte. Si él encuentra ese patrón, que es el desdén del que él habla, pues ya lo vaticina, ¿no? Le pone un tache, dice, ya, reprobado, ¿no? O sea, divorciado. Entonces, si Gottman encuentra que uno de los cónyuges se dirige a otro con desdén, la pareja está sentenciada al divorcio casi seguro. Y es evidente que, pues, obviamente existen otras señales, pero Gottman ha aprendido que este patrón no falla. Entonces, si tú vas a andar analizando ahora de aquí en adelante las parejitas y ves que uno, ¿no?, se cree más que la otra persona, se cree superior, pues ya puedes vaticinar también, ¿no? Que esperemos que no, una pareja pues no debe de haber ese trato, ¿no?, de superioridad o de inferioridad hacia la otra persona, pues como que no, como que nadie se va a sentir a gusto en una relación así, pues en ese sentido pues puede ser que sí, ¿no?, que la intuición te diga, no, pues esta no va a durar. Bueno, algunas personas pues no toman muy buenas decisiones por dos motivos. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia o conocimientos, o porque no analizan demasiado la información. En la primera, porque no tienen experiencia, por ejemplo, supongamos que ponen a desactivar en una escena, como en las películas, una bomba, ¿no? Que hace poco pues se dio una noticia, ¿no?, donde había una bomba y que pusieron a un robot a que la desactivara, pero el robot se equivocó y lo que hizo fue detonar la bomba. Entonces ahí, pues, si fuera una persona en lugar del robot, y si la bomba no hubiera sido detonada, cuando le pregunten a la persona, o sea, ¿cómo le hiciste?, y puede decir, fue por mi intuición, porque algo me dijo que era este de color y no el otro, ¿no? Pero si detona la bomba, como fue lo que pasó, pero es una persona, pues simplemente todos van a pensar, ¿no?, pues esta persona no tenía ni idea de cómo desactivar las bombas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la experiencia, o tal vez no estaban muy nerviosos, no le hicieron caso tal vez a su intuición. Muchas veces esa intuición es la vocecita que nos está gritando, nos está diciendo, hasta nos puede mandar señales externas, ¿no? De decir, no lo hagas, no lo hagas, o sí, hazlo, ¿no? Entonces a veces lo dejamos pasar y pues nos equivocamos, ¿no? Muchas personas deciden entrar en una profesión o en un negocio siendo personas pues sin conocimiento en ese área, en ese campo, pues no estamos preparadas. Cuando nosotros entramos a la universidad y queremos estudiar una ingeniería, pues no sabemos de qué realmente se va a tratar, qué es lo que te van a enseñar, pero después, a como vas cursando, pues vas terminando tus estudios y ya te conviertes en el ingeniero o la ingeniera que eres, ¿no? Y después, con un poco de experiencia, empiezas a trabajar y empiezas a generar, como dicen comúnmente, el colmillo, ¿no? Ese colmillo que es la experiencia, que es la intuición, que la empiezas a desarrollar y empiezas a tomar decisiones en cualquier campo, pero basados más que nada en tu conocimiento, en tu experiencia, en que ya has cometido errores y que ya sabes que si haces esto, pues tal vez no te va a ir muy bien, ¿no? Es como una combinación, ¿no? De experiencia, conocimientos y mayor inteligencia intuitiva. Por eso los profesionales con muchos años de experiencias suelen tener mayor intuición. ¿Por qué? Porque la intuición se va ganando con el tiempo, ¿no? Si tú eres intuitivo o intuitiva en alguna otra área, no necesariamente tiene que ser en el trabajo, tal vez en las amistades, es decir, esta persona va a ser una excelente amiga, lo intuyo, y sí es, ¿no? O esta persona simplemente no voy a durar mucho con su amistad y así le vas atinando a todas. ¿Por qué? Porque la experiencia te lo va desarrollando, ¿no? Esa intuición. Y bueno, el otro punto es de que cuando analizan demasiada información, el exceso de información pues únicamente sirve como forma de bloquearte y confundirte. A veces nosotros queremos tener toda la información necesaria para saber si tomamos o no esa decisión, y la mayoría de las veces solo es cuestión de observar varios puntos y desechar el resto. Numerosos estudios psicológicos han mostrado una y otra vez cómo, a medida que se va ampliando la información, en lugar de aclararnos las ideas que hacemos, pues lo que hacemos es estar más confundidos y errar con más frecuencia. Es meter la pata cada ratito. ¿Por qué? Porque tenemos más información y vamos a querer más información, etcétera, etcétera, ¿no? Para ello también hay un libro de Gladwell que, en su libro, el ejemplo de un bombero que evitó que su cuadrilla muriera en el interior de su casa. El bombero y su grupo entraron en una casa en llamas, hicieron lo oportuno, que obviamente era intentar apagar el fuego, pero este bombero, sin explicación aparente, le gritó al grupo: ¡salgan de aquí ya!, les gritó. Y justo al salir, pues adivinen qué pasó, la casa se derrumbó. Por unos segundos no quedaron atrapados entre los escombros. Y cuando le preguntaron a este bombero cómo lo supo, cómo sabía que se iba a derrumbar, él dijo que había tenido una corazonada. Trabajó durante algún tiempo pensando que tenía ese don, corazonadas que salvaban vidas, pero la explicación que dieron los expertos fue más terrenal, o sea que fue mágica, ¿no? Como haya sido, pues le salvó la vida a muchos de sus compañeros, ¿no? Después le hicieron obviamente preguntas concretas al bombero y llegaron a la conclusión de que este bombero estaba siendo víctima de la experiencia o inteligencia inconsciente. Vio cómo el fuego se resistía una vez apagado al que no era normal, y ese fuego no hacía el ruido que suelen hacer los fuegos, algo poco normal, y el suelo de la casa estaba más caliente de lo habitual que en cualquier otro incendio de estas características. El bombero realmente pues no sabía por qué, pero sabía que había que salir de allí, y es lo que pues nadie vio, ¿no? Fue que el fuego estaba en el sótano y no en la cocina, que era donde lo estaban atacando. Y de ahí pues que el suelo que estaban pisando tuviera esa alta temperatura, pues ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? El fuego estaba debajo de ellos, él no lo sabía, pero sabía que había que salir de ahí. O sea, bueno, poner muchísimas explicaciones, pero lo importante es que le hizo caso a la intuición y gracias a ella pues se salvaron, ¿no? Y así pueden pasar muchas cosas en las cuales no puedes dejar ir esa intuición. Si te equivocas, pues total, ¿no? Aprendes para la próxima a decir: ah, mi intuición me dice que ahora es por acá, ¿no? Porque ya sabes que en esa vez pues te fue mal. Entonces, con esta información, Nada más para ya finalizar, pues es que en resumen la intuición es la capacidad de hilar fino a través de nuestra experiencia adquirida, desechando la información innecesaria. Entre más creamos información, pues más enredados vamos a estar, ¿no? La intuición, según la investigación de Gladwell, no es algo consciente, sino un conocimiento que se queda almacenado en una parte de nuestro inconsciente. Por eso, de repente no sabemos de dónde viene y por ello sale a relucir en forma de aparente corazonada. Pero al ser una parte de nuestro inconsciente, también puede ser víctima de los sesgos cognitivos, que eso quiere decir pues que no, que da lugar no a una intuición fruto de nuestra experiencia, sino a una idea fruto de un prejuicio sesgado, ¿no? Entonces, que, a ver, yo te preguntaba ahorita, ¿qué cable cortarías, el rojo o el azul? ¿Y por qué? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Por aquí me están diciendo que el rojo, ¿no? Cuando les dicen esto del rojo o el azul, ¿cuál es el color que pues ha de predominar, ¿no? Bueno, si ustedes quieren compartir a cuál cable cortarían, pues recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, mándanos un inbox y nos dices. Y aquí pues ya nos dijeron que el rojo, yo diría que el azul, a ver qué pasa. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Oh, dónde vas y si sabes tu destino. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz porque el día de hoy les traigo dos opciones que son súper sencillas y lo más seguro es que lo tengan en su casita, y si no lo tienen pues lo pueden conseguir en cualquier otra tienda de otros servicios, y ustedes les va a salir súper económica. Y bueno, aquí ya me la están proporcionando las recetas. Bueno, esta es para la tos, cuando alguien ya pues ya tiene la gripe, tal vez cuando hay algún virus, alguna bacteria, el mismo polvo, el polen, algunas sustancias, ¿no?, que irritan las terminaciones nerviosas en las vías respiratorias entre la garganta y los pulmones, hace que aparezca la tos, y esta es la manera en que el cuerpo se trata de liberar de todas estas sustancias y limpiar, ¿no?, ahí los pasajes. Entonces, para cuando alguien tiene esta tos o que se vuelve crónica, que ya la tienes desde hace como un mes y no se te quita, pues primeramente hay que ir con el doctor, ¿no?, para que te cheque y vea por qué no se te ha quitado y por qué no deben de durar tanto tiempo. Ahora, que si tienes apenas una semanita y ya estás tomando medicamentos, pues te va a ayudar muchísimo estas recetas naturales. Yo siempre les he dado el consejo, ¿no?, del té de jengibre, que es para prevenir la gripe y para ayudar también cuando ya tienes la gripe, para que se te desinflamen pues ahí tus vías respiratorias. Ahora les traigo otros dos consejos más, que uno consiste en el té de tomillo. El tomillo lo venden en cualquier tienda, como les digo. En Alemania el tomillo es un tratamiento contra la tos, las infecciones respiratorias y la bronquitis, y es aprobado oficialmente, así que hay que comprar estas hojitas. Las pequeñas hojas de la hierba contienen un potente remedio que va a hacer que calme la tos y va a relajar los músculos de la tráquea, y al mismo tiempo va reduciendo la inflamación. Puedes hacer este té de tomillo remojando 2 cucharadas de tomillo machacado en una taza de agua, hirviendo por 10 minutos, y después lo vas a colar. Le puedes agregar un poquito de miel, si quieres un poquito de limón, y pues vas a ver este té pues todavía más fuerte, ¿no? Va a tener muchísima fuerza y vas a ver cómo vas a desinflamar esos músculos de la tráquea y te va a calmar la tos. Lo único que tienes que hacer nuevamente son, necesitas 2 cucharadas de tomillo machacado, lo vas a agregar en una taza de agua hirviendo por 10 minutos, después lo vas a colar y ya te lo vas a tomar. Le puedes agregar miel y limón si gustas. El otro consejo es con té de pimienta negra y miel. Sé que la pimienta es fuerte y sé que la negra todavía es más fuerte, esta pimienta, pero para la tos húmeda puedes probar este remedio, que también dicen que funciona al 100%, porque la pimienta estimula la circulación y el flujo de flemas, y la miel pues ya saben, ¿no?, es un alivio natural de la tos. Utilizas una cucharadita de pimienta fresca y 2 cucharaditas de miel en una taza.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nueve de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y así llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula La pieza faltante. La pieza faltante. Narra la historia de una rueda a la que le faltaba un pedazo, pues habían cortado de ella un trozo triangular. La rueda quería estar completa, sin que le faltara nada, así que se fue a buscar la pieza que había perdido. Pero como estaba incompleta y solo podía rodar muy despacio, reparó en las bellas flores que había en el camino, charló con los gusanos y disfrutó de los rayos del sol. Encontró montones de piezas, pero ninguna era la que le faltaba, así que las hizo a un lado y prosiguió su búsqueda. Un día encontró una pieza que le venía perfectamente. Entonces ella se puso muy contenta, pues ya estaba completa, sin que nada le faltara. Se colocó el fragmento en el cuerpo y empezó a rodar. Volvió a hacer una rueda perfecta que podía rodar con mucha rapidez, tan rápidamente que no veía las flores ni charlaba con los gusanos. Cuando se dio cuenta de lo diferente que parecía el mundo cuando rodaba tan a prisa, se detuvo. Dejó en la orilla del camino el pedazo que había encontrado y se alejó rodando lentamente. autor desconocido. La moraleja de esta reflexión es que por alguna razón nos sentimos más completos cuando nos falta algo. El hombre que lo tiene todo es un hombre pobre en ciertos aspectos. Nunca sabrá qué se siente anhelar, tener esperanzas, nutrir el alma con el sueño de algo mejor. Ni tampoco conocerá la experiencia de recibir de alguien que lo ama lo que siempre había deseado y no tenía. Hay integridad en la persona que acepta sus limitaciones y tiene suficiente coraje para renunciar a sus sueños inalcanzables sin considerar que por eso ha fracasado. Hay entereza en quien ha aprendido que es lo bastante fuerte para sufrir una tragedia y sobrevivir, que puede perder a un ser querido y aún así sentirse completo, pues ha atravesado por la peor experiencia y salido indemne. Cuando aceptamos que la imperfección es parte de la condición humana y seguimos rodando por la vida sin renunciar a disfrutarla, habremos alcanzado una integridad a la que otros solo aspiran. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:7. Find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark cold hotel room and the endlessness that you feel. Desde la mañana en punto, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden que hoy tienen una cita muy especial a partir de las 7 de la noche, porque estarán transmitiendo el programa de Venus versus Marte, así que no se lo pueden perder hoy. Jueves a las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y para las personas que se perdieron el programa del día de ayer de Lo Mejor del Deporte, no se lo pueden perder hoy a las 2 de la tarde, la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y también si llegaste tarde al programa y te perdiste la mayoría, de él, pues lo puedes escuchar también la repetición a las 12 del mediodía. Hoy también lo puedes escuchar. Recuerda que el día de mañana lo puedes escuchar en la grabación de sexyloradio.com. Ahí vas a encontrar los podcasts en la pestaña de música. Ahí están todos los podcasts de todos los programas para que tú los puedas escuchar a la hora que tú prefieras, a la hora que tú tengas tiempo. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.